Hoy no te canto como tu amor pasado, te canto como el servidor de Dios que soy ahora. Y ha querido destino que yo sea quien te case, y de seguro que nunca más te habré sabido mía. Amores.